adiós. Y aunque no lo quieras, puedo sentir tu corazón tan lejos. No voy a mentir, te voy a adorar tanto. Pierdas la fe, porque aunque me voy, volveré. Siempre estaré aquí, siempre estaré para cuidarte, aun cuando el viento te pegue de frente y las olas del mar intenten taparte. Siempre estaré aquí, siempre estaré, no voy a olvidarte. Y cuando creas que lejos me fui, muy cerca tuyo me podrás sentir. Cuenta, yo que por ti quise morir y hoy te veo partir. Debes creer, es lo mejor. Así adiós. Si escucho tu voz, seguro hacia ti correré. Siempre estaré aquí, siempre estaré para cuidarte, aun cuando el viento te pegue de frente y las olas del mar intenten taparte. Siempre estaré aquí, siempre estaré. Me fui muy cerca tuyo. Debes creer, es lo mejor decir adiós. Si escucho tu voz, seguro hacia ti estaré para cuidarte, aun cuando el viento te pegue de frente y las olas del mar intenten taparte. Siempre estaré aquí, siempre estaré, no voy a olvidarte. Y cuando creas que lejos me fui, muy cerca tuyo me podrás sentir. Y cuando creas que lejos me fui, muy cerca tuyo.